Para eso estamos en comunicación con Claudio Revuelta, que forma parte de la organización. Bienvenido, Claudio, a Noticias con Mate. Muy buenos días, Ismael, y muy buenos días a toda la audiencia. Claudio, contame, ¿con quién nos vamos a encontrar esta tarde ahí en la calle Adolfo Dávila? Mira, la actividad de esta tarde primero busca llamar la atención sobre ese inmueble que en la época de la dictadura, principalmente un año antes, en el 75 hasta el 76, funcionó como centro clandestino de detención. Ahí también funcionaba, desde mucho antes, la Policía Federal de la provincia de La Rioja. Y la actividad busca justamente visibilizar un lugar, hacerlo público, llamar la atención al vecino, al transeúnte, para que se sepa que ese lugar existió, que existe, y que una historia como tan triste como la que pasó ahí no debe ser olvidada, para que nunca más se repita. La muestra bien ya tiene su larga experiencia y ha transitado distintos espacios culturales, que vos bien sabés, como parte de la cooperativa Malaya, pero bueno, son 41 intervenciones de artistas que están relacionadas a cajas intervenidas por estos artistas y van a ser puestos en la calle. Cada una de las cajas recuerda la historia y rememora la historia de los desaparecidos que tenemos en nuestra provincia. Además, esta tarde, esto va a ser a las 19 horas, ahí en calle Adolfo Dávila 171, entre Dalmacio Vélez y la calle Rivadavia. Vamos a sumar textos, palabras, imágenes, relatos, testimonio de gente que estuvo presa en ese lugar, lamentablemente. Justamente esto, para recordar, para traer la historia a colación, al presente, y que los vecinos y el que se acerque también escuche y se sienta también partícipe de esa historia que nosotros queremos contar y que no queremos que se olvide. Claudio, el colectivo Quipus, o por iniciativa del colectivo Quipus, se logró que la Cámara de Diputados sancione una ley de expropiación para esta casa, para convertirla como un sitio de la memoria. ¿En qué instancia está eso? Mira, el año pasado yo creo que también fue una sumatoria de muchas muy buenas voluntades, pero también por iniciativa del colectivo es que se presentaron notas tanto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia como a la Fiscalía, y finalmente se tuvo la buena noticia que a fines del año pasado se logró que se aprobara la ley de expropiación de ese inmueble. Por eso digo que es una sumatoria también de buenas voluntades, pero principalmente también de una actividad consciente, tanto de investigación como de acción, de parte del colectivo Quipu. Hoy por hoy sabemos que no se promulgó todavía la ley desde la Cámara de Diputados o la aprobación a través del gobernador, pero esperemos que sea muy pronto, porque esa casa tiene que ser recuperada. Tenemos que lograr ahí armar entre todos y llevar adelante un espacio de memoria que funcione, que dé vida y que interpele, ¿sí?, a la comunidad en general sobre los sucesos ahí acaecidos. Y los testimonios acá son fundamentales. Los expresos, nosotros desde el colectivo tenemos a Lucía Maraga, a Lucho Gómez, que han sido detenidos en ese lugar, ¿no? Y entonces su testimonio, su valor, su resistencia, su compromiso, van a estar esta tarde ahí sumando a esta actividad, ¿no? Muy bien, Claudio, muchísimas gracias por este contacto. Y bueno, hay la invitación para todos en la calle Adolfo Dávila, entre Vélez Sarfield y Rivadavia, a partir de las 19 horas. Pero muchas gracias a ustedes y a la radio por darnos participación y difundir este tipo de actividades. Ahí estaba Claudio Revuelta, que forma parte del colectivo Quipus, que esta tarde se va a desarrollar junto con la cooperativa Malaya la muestra El Otro Soy Yo, que recrea la memoria de detenidos, desaparecidos y asesinados en la dictadura militar de nuestra provincia, ¿no? Son detenidos desaparecidos riojanos.